programa político. Y para nosotras, mujeres que nos organizamos en Ilpalta y en otras comunidades hermanas al lado de nosotros, Xochimilco, Tláhuac, es muy importante también poner en el centro la lucha específica de las mujeres. No únicamente porque el trabajo comunitario no hace también de la organización histórica de nosotras, sino también que las compañeras de la colectiva Mujeres de Maíz Chicomecoac, una colectiva de mujeres abiertamente feminista en nuestra comunidad, nos ha permitido y posibilitado estos espacios en los que hemos denunciado no únicamente las violencias que vivimos como comunidad originaria, sino también como mujeres. Y queremos agradecerles aquí en este espacio público también a las compañeras de la colectiva Mujeres de Maíz Chicomecoac todo el apoyo y todo el esfuerzo que han hecho no únicamente para con nuestra comunidad, sino para con las otras mujeres que están acá con nosotras, y sobre todo también su esfuerzo y su trabajo para esta caravana. Les queremos dar la palabra y con ellas queremos cerrar este meeting. Muchas gracias, compañeras. Buenas tardes. Antes que nada, queremos darle la bienvenida a la caravana por el agua y la vida. Reconocemos y admiramos su lucha. Estamos con ustedes. Así como ustedes están encargando de visibilizar su problemática, estamos aquí nosotras. Les vamos a compartir este pronunciamiento. Hoy estamos aquí reunidas las mujeres de la periferia de Ilpalta para descentralizar las movilizaciones de mujeres, ya que la mayoría de las congregaciones son el centro de la ciudad. Empezar a evidenciar las desigualdades y opresiones que desde nuestra comunidad nipalpense se viven es fundamental, pues desde nuestro territorio sabemos que es lo que nos daña a las mujeres, niñas y niños. Nipalpa es una entidad comunal que fue ocupada por zapatistas y federales en tiempos de la Revolución Mexicana. La región nipalpense no solo sirvió como zona de paso entre el Distrito Federal, hoy conocida como la Ciudad de México, y Morelos, sino que también sirvió como escenario topográfico para la lucha armada desde octubre de 1911 hasta noviembre de 1914. Las calles de Ilpalta se convirtieron en campos de batalla entre zapatistas y federales. Las mujeres, niñas y niños nipalpenses se escondían en tecórbitos o cuevas para que no fueran raptadas o violadas por los federales. Sin embargo, no todas las mujeres tenían la suerte de escapar en manos violentas de los federales. Muchas de nuestras ancestras fueron violadas. Hombres y mujeres fueron asesinadas y despojadas de sus tierras. Tuvieron que emigrar hombres, mujeres, niños y niñas al centro de la ciudad para salvaguardar su vida. Julia Jiménez, mejor conocida como Doña Luz Jiménez, es un ejemplo de ello. Fueron tiempos difíciles para las mujeres nipaltenses, pues durante la Revolución desempeñaban diversas funciones. Las mujeres no solo curaban las heridas o preparaban alimentos, sino también participaron como combatientes. Y por eso, el día de hoy, las nombramos. Esperanza González de San Pablo Xotepec, coronela. Francisca González fue coronela en San Lorenzo Tlacoyucan. Tuvo a su cargo a 50 guerrilleros. Asencia La Bastida, coronela de San Bartolomé Chicomulco, tuvo a cargo a 30 guerrilleros. Esperanza Torres Baranda apoyó escribiendo comunicados y mensajes de ideología zapatista. Y Modesta Díaz se organizaba con mujeres para alimentar al ejército del sur. Muchas veces manifestó estar en contra de la violencia de género. Las mujeres nipaltenses han sido parte fundamental para la historia de nuestra comunidad. Sin embargo, a las mujeres históricamente se les ha borrado de su participación en hechos históricos. Se les ha negado y excluido de espacios como laborales. Han sido víctimas de triples violencias por ser indígenas, por su género y edad, así como también excluido de los derechos humanos. Y es justo que hoy estamos reunidas para decirles a todas las mujeres nipalpenses que tenemos derecho a decidir sobre nuestra cuerpo, a decidir ser madres o ser solteras, a decir si queremos abortar o no, decirles que las violencias en nuestros espacios no son normales y mucho menos naturales. Tenemos el derecho a una vida digna libre de violencia. A las autoridades, si es que les podemos llamar así, de Ilpalta, Por otro lado, les exigimos, escúchenlo bien, les exigimos que no nos revictimicen, que no revictimicen a todas las mujeres nilpaltenses cuando hagan sus denuncias. Hagan su trabajo, que para eso están en esos cargos. Que no se les olvide que el pueblo tiene la última palabra. No nos conformamos con sus programas como Violencia Cero en Milpalta y mucho menos con unos monumentos que no nos representan y no sirven de nada. Necesitamos políticas públicas que garanticen una vida digna a las mujeres, niñas y adolescentes de Milpalta. No más mujeres ni niñas desaparecidas en Milpalta, ni mucho menos queremos gritar una asesinada más. Nosotros estaremos para recordarles que hagan su trabajo eficaz y si no estaremos gritando por las calles de Milpalta y exigiendo nuestros derechos. El feminismo llegó a Milpalta y llegó para quedarse. Así que les quiero pedir que por favor recordemos, porque si no nombramos no existe. Recordemos a nuestras siete compañeras que durante este año les arrancaron su vida. Justicia para Flora e Isabel. Justicia. Justicia para Melecia. Justicia. Justicia para Jacqueline. Justicia. Justicia para Fátima. Justicia. Justicia para Karina. Justicia. Justicia para todas aquellas mujeres que fueron asesinadas en manos de aquellos hombres que un día juraron amarlas. Justicia. Justicia para aquellas mujeres que las maquillaron como homicidio o como suicidio, cuando en realidad fue feminicidio. ¡Justicia! Y ahora vamos a terminar este pequeño pronunciamiento con esta consigna. ¡Mujeres contra el machismo! ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra el racismo y el terrorismo neoliberal! Que no se les olvide, las mujeres de Milpalta existimos porque resistimos. Gracias, bienvenidas.